Vemos que el diálogo comienza con la frase Bonjour a tous, hola a todos, a, la preposición a, en español, en francés también se escribe a, pero siempre con ese acento inclinado hacia la izquierda. Todos, tous, es una excepción porque hemos visto que la S final normalmente no se pronuncia, pero en este caso sí, es una excepción. Bonjour a tous. Para decir yo, tenemos, igual que teníamos con tú, dos palabras, toi y tu, para yo tendremos también dos, moi y je. Cuando es sujeto, cuando precede al verbo, se dirá siempre je. Y cuando no sea sujeto, diremos moi. Por ejemplo, en la frase moi, je m'appelle Elodie, el sujeto es je. El moi está ahí un poco para reforzar. Es la misma diferencia que en español cuando decimos me llamo Elodie y yo me llamo Elodie. El yo es para reforzar, para intensificar, y esa es la función que hace el moi en esa frase. El je es la e que se consigue poniendo la boca para decir una o, cerrando mucho, mucho, dejando un agujerito chiquitito y diciendo una e. Je. Me llamo, je m'appelle. Ya analizaremos por qué es esa M apóstrofe, eso se llama apóstrofe, en realidad se dice apóstrofo, pero la gente dice, yo diría que más que apóstrofo, apóstrofe. La palabra appel lleva dos P's, eso es como si llevara una sola, y lleva dos L's, que también es como si llevase una sola L. Para que suene elle, debería haber una I antes de las dos L's. Como no la hay, es como si hubiera solo una L. Je. M'appelle. En cuanto a los nombres propios que aparecen ahí y a su pronunciación, Alexandre no tiene nada extraño que no hayamos visto hasta ahora, la AN nasal, en, Alexandre. Ella, lo mismo que appel, las dos L suenan como una solo, una sola. Elodie, la E final no suena. François, la C cedilla suena como una S, la S final no suena, la O I es wa. Leo, Lou, recuerden, OU suena U, Julie y Theo.